Desconocida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora estás en Desfase Insomnio. Desfase Insomnio. Buenas noches, arrancamos con música este Desfase Insomne de lunes, arrancando la semana, arrancando los días de la programación nocturna del Noctámbulo Cultural aquí. Exacto, la nueva franja de la radio de la Casa de la Cultura, así que pilas. Esto es Desfase Insomne y arrancamos así la semana con música, con energía, esperando que toda esta semana vaya súper bien. Tenemos un montón de estrenos. Tenemos algunos estrenos. O sea, no un montón, algunos estrenos. Varios estrenos, tenemos también música de bandas que van a estarse presentando en las próximas semanas aquí en Quito. Exactamente. Uh-huh. Anunciando algunos conciertos que, bueno, ya la mayoría deben saber, pero trajimos música de esas bandas y también tenemos algunas canciones, alguna música, un pequeño especial a propósito de la muerte del último de los Ramones. El último de los Ramones se nos fue y vamos a poner algo de los primeros discos, creo, bueno, de algunos discos memorables de los Ramones. Tenemos de todo, porque esta va a ser una programación corta, ya que va a haber una cadena nacional más adelante, así uh-huh. que hasta donde nos dé vamos a recorrer la discografía de los Ramones. Hasta donde nos dé, tenemos una hora como para poner algunas cancioncitas de los Ramones, se merece, claro que sí, uno de los grandes de la música, los Ramones. Pero por favor. Entonces, empezamos con los estrenos, esto es algo de lo que están anunciando los Interpol. Sí, es un nuevo single que sacaron de el promocional de su nuevo disco, y escuchen, está bien, está bacán. Interpol siempre tiene cosas bacanas, a mí personalmente me gusta un montón. Entonces escuchen esto nuevo de Interpol y regresamos después en Sonde. Vaya. All love is never far. volvemos en Desfase Insomne esta noche, arrancando el día de con varios estrenos, nos viene arrancando la noche con varios estrenos. Lo primero que estábamos escuchando era de Interpol, algo de lo que están anunciando que están ya por sacar, ¿no? Sí, ya mismo lo sacan y ustedes esperarán, pero por favor, esperen parados y saltando. Y no se desesperen. Esperen, no se desesperen, porque es una bandota, tienen que escuchar lo nuevo de Interpol. Los anteriores tres discos de Interpol son muy buenos, y este yo creo que sí promete. Sí, ¿qué sí tal, qué tal te pareció este estreno? Me gusta mucho, el video es buenísimo porque son tomas así como bien solamente en blanco y negro y grises. ¿Ya? De gente haciendo surf con unas olas gigantescas así. Entonces sale un poco la banda así como que la enfocan en algunas partes como del video, pero en la mayoría es la gente así como surfeando en olas gigantescas. Está bacán, el video me gustó. Okay. Tiene onda, ¿no? Tiene onda, pues, tiene mucha onda el video y la canción. Empezamos como siempre con algunos estrenos de música que está empezando a salir de diferentes partes del mundo. Y ahora vamos a escuchar algo de los Triángulos de Amor Bizarro. Otra banda. Las Mimadas. Yo te conozco. Son de Las Mimadas. Ahora, nosotros, este y también yo hablo por el Esteban. Y yo cacho que Triángulo de Amor Bizarro es una bandota. O sea, sientes que habla, que tus opiniones expresan la opinión del colectivo. Totalmente. Sí. La opinión del colectivo. ¿Te responsabiliza? Me responsabilizo totalmente por las opiniones vertidas. Sí, me parece. Exactamente. Bien. Pero yo creo que el colectivo, como es de dos, entonces ya es más fácil aseverar algo. Hasta que venga el Andrés y empiece ahí a poner su punto de discordia, pero mientras tanto estamos como de acuerdo. ¿No? Estamos como de acuerdo. Que Triángulo de Amor Bizarro es una bandota, una banda como de la nueva ola de música independiente española que la rompió con los discos, con los anteriores. Bueno, ha tenido, creo, tres discos, pero los anteriores dos discos son unos discazos. A mí personalmente me gustó un montón Triángulo de Amor Bizarro. Y esto es un estreno, pero creo que todavía no lo sacan, esta canción me parece que es en concierto, no en vivo. Sí, este es un disco que todavía no lo lanzan y todavía no, digamos, están grabándolo, entonces todavía no está listo, pero ya están tocando algunas canciones en vivo. Uh-huh. Entonces este tema que vamos a escuchar ahorita, que se llama Hail and Kill, fue grabado en, digamos, fue una grabación en vivo que hicieron, y en algunas reseñas que estuvimos leyendo decían, es difícil destacar algo de este disco, digamos, de este tema, que se destaque sobre lo demás. O sea, hay temas que vos dices, te escucharás la guitarra una vez, o escucharás las voces, o escucharás la batería. Ya. Yeah. Pero en realidad, como que por donde le veas, según estas críticas que estaba leyendo, resaltan que todo está bien. Ah, o sea, que todo está bien. Según estos manes, ¿no? Pero en realidad, algo particular de esta canción que vamos a escuchar es, ajá, que no fue editada en el disco. O sea, no va a ser editada en el disco. Ah, es una canción que la están tocando en vivo, pero no va a ser editada en el disco. Entonces, yeah, lo que dice mucha gente es como que, si es que esta canción está tan bacán, ¿cómo estará el disco para que haya quedado fuera? Mira tú, el disco debe haber quedado una maravilla. Entonces, bueno, en realidad yo no me responsabilizo totalmente de las opiniones de esta reseña que estoy leyendo, solamente le estoy contando. Pero básicamente esta reseña, esta crítica de música independiente es buena. O sea, tiene reseñas buenas y casi siempre la latina. Latina. Sí. No, sí, en realidad yo escuché la canción antes de venir para acá y está buena, está bacán. Está bacán. No, al estilo de Triángulo, así sí, como... Sí, te mantiene el estilo. Así, noisero, tipo Sonic Youth, así. Sí, aunque ya está un poco más suavezón. Mejor escuchémosle, y ahí opinas. Bueno, entonces sí, vámonos, escuchemos esta canción de Triángulo de Amor Bizarro, Iron Kill, y regresamos aquí en Desfasino Sol. Vaya. eso era Triángulo de Amor Bizarro, uno de sus, una de las canciones grabadas en vivo que no va a estar incluida en su disco, pero es algo de lo que ya están anunciando más o menos por dónde va a ir la onda de las canciones de este nuevo disco que están por editar. Y que se ve una bestia. O sea, bueno, tenemos que escuchar todas las canciones, pero esta primera probadita está de maravilla. Imagínate, se quedó fuera este disco. Imagínate. Imagínate tú. Imagínate cómo será. Pero menos pop y más electrónica en Dripping es lo que trae Blonde Redhead. Menos pop. Menos pop y más electrónico. Ah, mira tú, o sea, Blonde Redhead siempre tuvo como, fue un poco extraña esta banda porque al principio, los primeros discos que sacaban eran discos que tenían más distorsiones. O sea, eran, era también una onda así muy parecida a Sonic Youth al principio, los primeros discos. También llevados un poco de todo el noise, así como de la distorsión fuerte, las reverberancias fuertes. Pero al mismo tiempo también tuvieron, yo no sé si evolucionó o sí, podría decir, eso de catalogar a una banda como que está evolucionando es un poco extraño. Pero cambiaron un poco la forma en la que ellos concebían la música y en la que ellos empezaban a generar música. Se están yendo medio por otro lado. Y se fueron por el pop. Intentaron irse como por el pop, pero no propiamente dicho pop. O sea, no como lo que a todos nos viene a la cabeza cuando oímos pop. Claro, no. Es como que le bajaron un poco los decibeles a la cosa, pero siguieron teniendo matices oscuros y matices como matices chéveres así en la música de ellos y texturas bien bacanas en su música, pero ahora me dices tú que regresan un poco, ya como que dejan de lado el pop, pero regresan ahora, no regresan más, pero que toman como, pero más que dejarle de lado es como que le bajan un poco al pop y le meten más a la electrónica, y le meten más a la electrónica. Entonces lo que estaba leyendo es que el noveno disco de estudio de Blonde Redhead llevará por nombre Barragán. Se lo va a llamar. Un compañero ahí en la universidad que era de apellido Barragán. Tal vez es algo para los manes. Puede ser. ¿Qué opinas? Un saludo a Barragán. No me acuerdo el nombre. Pero verás, a propósito de esto, te leo este fragmento de la reseña. Ya. El noveno disco de estudio de Blonde Redhead llevará por nombre Barragán. Evitemos chistes y continuemos. Qué pendejada, chiste. Bueno, ya nada. Se espera su llegada a comienzos del próximo mes de septiembre, concretamente para el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. Está bien anunciado el lanzamiento de este disco. Buenos lanzamientos para el segundo semestre del 2014. Sí, ¿no? Como que la primera mitad del año estuvo un poco floja. Sí, no está, o sea, tenía cosas, pero ya hemos escuchado que viene lo nuevo de Gilmour y más la mitad de Pink Floyd, lo que vimos en el programa anterior. Un poco en los programas anteriores. Esto nuevo de Blonde Redhead, las cosas nuevas de Blonde Redhead, lo nuevo de Triángulo de Amor Bizarro, lo nuevo de Interpol. O sea, hay cosas buenas. En el segundo semestre está medio chévere, maravilloso. Y Blonde Redhead utilizará armas muy distintas a las que nos tenía acostumbrados. Mira tú. Más protagonismo para las bases electrónicas, menos para las guitarras y voz de caso. Ya. De hecho, realmente la presencia de la frontwoman se reduce a la anécdota y son los gemelos Amadeo y Simone Pease los que manejan el asunto. Mira tú. Para que veas. Este trío japonés. Bueno, los dos gemelos son italianos y ella es japonesa. Sí, japonesa. Ajá. Entonces, nada, pues vamos a escuchar esto que es algo de lo nuevo de Blonde Redhead, de lo que se viene, de su nuevo disco que se espera para el 2 de septiembre, que se va a llamar Barragán. Y este tema se llama Dripping. Regreso. For a thing, no one knows. aquí en Desfasing Son después de escuchar este nuevo estreno de la grandiosa banda Blonde Redhead. ¿Qué te pareció? Bueno, sí. Es como que, o sea, no es malo, porque también es bacán, tiene cosas bacanas, pero sí fue por otro lado. O sea, ya está como, cogió como la onda de la electrónica, como de la nota electrónica nueva, así como Toro y Moy, ese tipo de bandas. Ya. Yeah. Parecidísimo eso, entonces, está bacán, tampoco, o sea, pensé, pero sí, ya, está, Blonde Redhead tiene otras cosas más bacanas. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay otras cosas que suenan más chévere, ¿no? Sí, totalmente. Hay un disco, no es un disco, pero es una sesión en vivo. Creo que se llama 4AAD, es como el programa de sesiones en vivo. Y hay una sesión en vivo donde Blonde Redhead tocó 4 o 5 canciones en el estudio. Tienen que ver eso. Es búsquenle, ¿cómo se llama? Creo que es 4AD, se llama el sitio. 4AD, busquen eso. Pero es que tendría que verle bien, porque creo que se llama así. Pero busquen sesiones en vivo Blonde Redhead y van a encontrar una maravilla. Es una maravilla desde lo visual hasta lo sonoro, y todo lo que hacen ellos. Búsquenlo, porque es maravilloso. Y bueno, seguimos con esto de los estrenos y de los adelantos y de las cosas que están saliendo en la música. Hay una banda que, en lo personal, y no voy a mentir, no la conocí. ¿Para qué me hago el bacán si no la conocí? Ya. Pero que la escuché ahora y me gustó full. Y se llama Trios Case. Ya, más o menos, ¿de qué es? Porque yo tampoco la conozco, te soy sincero. Me halaga saber que no conocías la banda, Camilo. En serio, no la conozco, amigo. Pero es una banda que hace como... Tiene bastante como de jazz, pero también ya con ondas rockeritas. Ya. Como embalado, pero con vientos full. Bien, o sea, es como un jazz progresivo, pero que también le mete como metal. No metal, como rock, digamos. Ya. O sea, más embalado, es un jazz más embalado. O sea, nada que ver. Es algo como super progresivo. O sea, mete vientos, más que creo que me entendiste mal con el metal. Ya, entonces mete vientos. Ya. O sea, claro, mete vientos en jazz, de ley. Ya. Pero más rápido y más rockerito. Bacán de uno. Entonces, sí, o sea, yo escuché, tú me hiciste escuchar hoy de tarde, sí, una probadilla de esta banda y sonaba muy bien, una bestia, loco. Sí, sonaba chévere, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, no hay mucho más que hablar de la banda, más bien escuchémosla, y si es que les gusta, busquen como Trio Escapes. Ajá. Este tema se llama Stab Wounds y es un adelanto de un disco que están por lanzar. Bacán. Vamos con eso y regresamos con algo de conciertos que va a haber estos días. Sí, con algo de conciertos y Ramones Pires. We'll be right back. Full energía, ¿no? Qué poder esa canción, estuvo una bestia, loco. Puta, hasta el Daniel le gustó, ya ver. Claro, pues, que estuvo una bestia, ¿o qué, Daniel? Maravilloso. ¿Qué opinan, muchachos? A mí me parece una bestia. ¿Le chunté o no le chunté? Le chuntaste bien. Se llama Trio Skates, y la verdad yo no la había oído antes, como les dije antes, y me gustó full cuando la escuché. Sí, es una bestia de banda. Yo voy a empezar a escuchar más de Trio Skates. Búsquenla, porque además están sacando material nuevo. Entonces lo que escuchamos ahorita... Pero es una banda relativamente nueva, entonces. La verdad no lo sé. O sea, que se ha hecho el rico, que si no le conocías es porque es relativamente nueva. No, digo, porque como dices, está sacando cosas nuevas. Pensé que era una banda relativamente nueva. O sea, está sacando un nuevo material. No sé qué tan vieja sea la banda. No, como, repito, no la conocí. Ya. Y además... Nos quedamos en eso. Algo pasado y la página donde estaba sacando la información se ha caído. Amor. Oh, no, por Dios. Déjame ver si yo la busco. Claro. En un principio pensé que era la red, pero no. La red, porque otras páginas sí funcionan. No, entonces, bueno, tal vez búscale por Trio Skates, pero bueno, ya nada. Bueno, ya les vamos a dar más información de esta banda, porque sonó bacán. Sí, sonó una bestia. Pero bueno, no sé si seguimos entonces, ¿te parece? Porque igual tenemos una hora, estamos a punto, porque a igual punto. Todavía tenemos algunas canciones que queremos poner de Ramones, ¿no? Dale, verás, ahorita mandemos así como para no dar muchas vueltas y largas al asunto. Va la pausa, ¿no es cierto, Danielín? De la media hora. ¿Y si no quiero? ¿Y si nos podemos ir de largo? Claro, no, pero nos vamos de largo solo una hora, porque es que tenemos mucha música, entonces ya, ley de verán. Y como ya no va a haber pausa, entonces vámonos con una tripleta, ya que está anunciado este concierto, ya muchos de ustedes deben saber, pero que Switch Engage viene nuevamente a esta ciudad. ¿Ya cuántas veces ha estado aquí? Es la segunda. Es la segunda, ¿no? Esta es la segunda vez, sí. Ya. Y están festejando los... creo que son 10 años de... sí, 10 años de esta productora Alarma. Ya. Que ha producido varios eventos. Buenos eventos. Entonces viene Killswitch Engage y sus cotejos van a ser Carajo de Argentina, que es otra bandota. Muy buena, bien, buena banda. Otra bandota. Y también viene Memphis Mayfire. Ya, muy bien, una bestia. Buenas. Entonces, bandas. Ya que vienen estas tres bandas acá a Quito, se van a estar presentando a propósito de los 10 años de Alarma. Entonces vamos a poner los tres temas de las tres bandas. De una, hagámosle con un triplete, me parece genial. Entonces vamos con eso. Carajo, el tema se llama La Venganza de los Perdedores. Después viene Memphis Mayfire con The Sinner. Y terminamos con los grandes Killswitch Engage y My Last Surname. Ajá. Antes de eso, un saludo a Lana Oleste, que estaba diciéndome que le salude. Un saludo a Lana Oleste en el Valle de los Chis. Al Sancho también, que nos está escuchando del Valle de Nayón. Y al Sancho también, que nos está escuchando en el Valle de Nayón. Vaya, entonces este triplete y volvemos acá en Despacio Insomnio. Vamos. Nada peor. Estamos de regreso en Desfase Insomne, terminando este pequeño especialito sobre los conciertos que se vienen próximamente aquí en la ciudad de Quito. Estas bandas que acabamos de escuchar se van a estar presentando el 15 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo en la ciudad de Quito. Qué bien que lo hayan hecho en Centro de Arte Contemporáneo, ¿no? Chévere, ¿no? Qué bacán, es un sitio a lo bestia para hacer un concierto. No sé si del espacio, porque no sé en qué parte del Centro de Arte Contemporáneo lo irán a hacer, pero esperamos que vaya bastante gente. Yo me puse a pensar, es que sí puede ser, o sea, si colocas bien el sonido y los equipos, puede ser en la parte de atrás del CAC, donde es el estacionamiento grande. Ya, puede ser. Creo que ahí puede ser. Puede ser, veamos cómo les va, porque el lugar es chévere. Lo que me preocupa un poco es la capacidad, veamos. Me imagino que lo tienen bien planificado ya. Entonces, sí, yo pienso que sí. La gente de Alarma sí se ha caracterizado por hacer conciertos buenos y una organización bien puesta. Entonces, nada, de toda la gente, pilas, que el 15 de agosto se van a estar presentando estas tres grandes bandas. Killswitch Engage, Carajo y, ¿cómo se llamaba la otra? Memphis. Mayfire. Ajá, exactamente. Memphis Mayfire. Nada, seguimos y ya nos vamos a poner un poco más punqueros. Antes de eso, un saludo al Cristian Gómez que nos está escuchando desde Buenos Aires. Saludo allá al sur, al Cristian. Bacán que nos está escuchando. Es uno de nuestros fieles oyentes, ¿no? Que últimamente sí. Se desconectó un poco, ya te andamos extrañando, Cristian. No, pero ahorita ya se conectó y dijo que ya no está escuchando. Ya le puse, dice. Saludazos ahí para Buenos Aires, ahí al Cristian. A Lana, que nos oye desde Valle de los Chillos, a Sancho desde Nayón. Al Cristian también, que nos está escuchando. Bacán. Saludazos a todos los panas, una bestia. Y ahora nos ponemos un poco más punkeros, bastante más punkeros. Bastante más punkeros, y yo quería escuchar esta canción. Sí, porque no podíamos quedarnos callados. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio total, y aunque sea con una cancioncita, teníamos que rechazarlo. Vuelven nuevamente los bombardeos en la Franja de Gaza. El ejército israelita, todo, según ellos, el todopoderoso, ya está empezando a decir a la gente que vive dentro de cerca de la Franja de Gaza, le está dando un ultimátum para que saquen sus cosas y se vayan a otro lado, ¿no? ¿Con qué, o sea, no, con qué derecho, o sea, con qué potestad, ¿de cuándo acá? Con qué calidad moral este ejército israelita que ha generado un genocidio constante al pueblo palestino, puedes decirles dónde tienen que estar, dónde tienen que moverse, dónde tienen que vivir, ¿no? No se trata de una guerra, ojo ahí, porque hay mucha gente que habla de la guerra, del conflicto. No es una guerra, no es un conflicto, es un genocidio lo que está pasando. Total y directo. El ejército israelita es el primero o segundo de los ejércitos mejores armados del mundo, con todo el apoyo de las grandes potencias, y se está dando contra un pueblo totalmente desarmado. Exactamente. Así que, pilas, que no es una guerra, no es un conflicto. Desarmado, debilitado y bombardeado constantemente, entonces nunca va a ser un conflicto. Eso es una lucha totalmente igual y un genocidio. Así que desde aquí, como siempre, nos hemos posicionado en los temas, a veces menos, a veces más, pero aunque sea con música, que es lo que nos caracteriza, rechazando todos esos actos, y con este tema de la Sociedad Alcohólica de España, y el tema se llama Nos Vimos en Berlín. Escucharán la letra de este tema, que es dura y es sangrienta y es violenta, pero va en contra de los judíos. Si alguien me está escuchando y está en la calle y de repente se encuentra con un judío que está a favor de la ocupación de la Franja de Gaza. Con un sionista más que nada, no un judío, sino con un sionista. Pero bueno, escuchen esta letra, porque ya la gente, esto es la gente, bueno, tienen que escuchar. Pues si ven a un sionista así que está a favor de la ocupación, cáiganle a quiños, denle en la cara, rompan la nariz. Nos vamos con el especial de Ramones luego, pero antes Sociedad Alcohólica y Nos Vimos en Berlín. Vamos ahí. Go! Qué bestialidad, qué canción sosototototota. Un montón de poder y un montón de mensaje en lo que acabamos de escuchar. Violento, acá, ¿no? O sea, mensaje súper violento, pero tiene que ser. Pero hay que responder de alguna manera a lo que está pasando en la franja de Gaza, así que pidas con las noticias y también a ver qué se puede hacer desde acá. Por ejemplo, apoyar los boicots que se están proponiendo en contra de todas las empresas y multinacionales israelitas. Ajá, pilas, identifiquen. Que el mundo está pendiente de lo que pasa. Identifiquen las marcas que tienen de accionistas principales a israelitas y boicotelas, no las compren en los supermercados, no las compren en los centros comerciales. Dales en el bolsillo donde más les duele. Exactamente, por lo menos un poco, no sé. Pero si todo el mundo se une a eso, puede causar efectos. Es que todos estamos pendientes de eso y actuando, haciendo algo. Exactamente, exactamente. Como les decíamos, nos quedamos ya con poquito tiempo al aire. Estamos por terminar el programa, pero no podíamos dejar pasar por alto que se murió el último de los Ramones. Se nos fue el último de los Ramones, una de las grandes bandas que influenció un montón de otras bandas y dio casi que origen al movimiento punk. A mi modo de ver, yo creo que fue la banda. Fue la banda. A mi modo de ver, fue la banda. La que o sea, porque mucho es como la esta pelea, no sé si pelea, pero este se dice así que el punk nació en Inglaterra, ¿no? Nació sí. Con los Sex Pistols. O tal vez un poco atrás con algunas bandas que empezaron a generar poco cosas. Antes. Pero también en Nueva York se generaba también esta otra corriente del punk, que eran los Ramones, que era Patti Smith, que eran otros, eran como con un sonido distinto, ¿no? Exacto, con un sonido distinto, era otra cosa. Pero a mí me parece que los Ramones, o sea, Sex Pistols sí, pero Sex Pistols en un instante dejaron como de generar música y empezaron a generar más imagen, a mi modo de ver. Pero los Ramones no, ellos siempre fueron fieles a la música, con actitud y con bastante de lo que es el punk, ¿no? Exacto. Con acordes simples, con letras sencillas y más bien un montón de actitud y mensajes directos. Exactamente, y eso era más o menos. Los Sex Pistols también, pero jugaron más con la imagen. Ramones no tanto, siempre se mantuvo en la música, ¿no? En lo que a ellos les parecía que tenía que ser, ¿no? Y ya que Tommy Ramones se nos fue, se cierra tal vez un ciclo en la música, en el punk, en la música en general. Así que tristes por eso y nos vamos a despedir ya de esta hora que tuvimos de programa, ya que se viene una cadena nacional. Sí, solo fue una horita, pero ya nada. Pero ya nada, el próximo lunes estaremos aquí con más música, tal vez pondremos algo más de los Ramones para acabar de escucharles. Uh-huh. Pero les dejamos con... ¿Cuántos temas nos alcanzarán, Daniel? ¿Unos tresitos será? Es que claro, porque Ramones también tiene temas que duran dos o tres minutos. Vámonos con los tres temas de Ramones y ahí le acabamos. Tres temas, si nos alcanza el cuarto, pero dale. Les anunciamos, van I Don't Wanna Grow Up. Temón. I Can't Control Myself. Temón. Anxiety. Temón. Y terminamos con I Lost My Mind. Si nos alcanza el tiempo, Love Kills. Ya, de una. Vamos entonces, todo ahí una ráfaga de Ramones. Daniel se perdió. I don't want to grow up. Exactamente. Después, I Can't Control Myself. Seguimos con Anxiety. Siguiente, I Lost My Mind. Y si nos da el tiempo, Love Kills. Entonces les dejamos con esta ráfaga de los Ramones y nos despedimos ya hasta el próximo lunes. No se olviden de escuchar mañana también a esta misma hora más del Noctámbulo Cultural. Los muchachos de Ramones, que descansen en paz donde quiera que estén. Una de las mejores bandas que ha existido. Y gocen a estos temas de los Ramones. Vamos ahí. Yeah.